Muy buenos días, soy Carolina Vázquez Araya y esta es mi columna de la semana. No matar al mensajero. Lo que está en juego es la vida del planeta. Por ello, la protesta debería ser unánime. La campaña mediática y los comentarios, algunos francamente indignantes y ofensivos, para descalificar la campaña de protesta y concienciación iniciada hace más de un año por Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, es uno de esos fenómenos difícilmente comprensibles. ¿Es odio, miedo o simplemente rechazo a una realidad sobre la cual estamos más o menos conscientes? Quizás se pueda sumar a esta fórmula ese pensamiento patriarcal cuyo marco conceptual no solo considera a la mujer un accesorio incapaz de pensar por sí mismo, sino también coloca a la niñez y la juventud en una posición de subordinación y dependencia cuyos límites a la libertad de expresión demarca con feroz autoridad. Greta Thunberg dio ante la comunidad internacional una lección valiosa imposible de ignorar. Sus fuertes palabras para recriminar a los representantes de los países reunidos en la cumbre del clima en la sede de las Naciones Unidas cayeron sobre una audiencia cuyos objetivos están determinados por la economía y el poder geopolítico. No así por la urgente necesidad de reformar sus políticas para detener el acelerado deterioro ambiental que amenaza la vida sobre la Tierra. No es posible ignorar que un puñado de países industrializados y sus sociedades consumistas han agotado en menos de un siglo recursos no renovables extrayéndolos de países empobrecidos por la corrupción y los conflictos bélicos provocados para facilitar sus operaciones. Como consecuencia de esa destrucción sistemática del equilibrio natural de la vida en el planeta, la humanidad se enfrenta a un futuro incierto y poblado de amenazas que ya es necesario atender. Sin embargo, ese escenario resulta apocalíptico para las grandes corporaciones y los países hegemónicos que gobiernan al mundo. De establecerse parámetros estrictos de reducción de emisiones, sustitución de fuentes de energía y cese de explotación de recursos no renovables y de especies marinas, muchos serían los efectos en sus planes y perspectivas económicas, en sus políticas sociales y de consumo, pero sobre todo en un replanteamiento drástico del concepto de desarrollo. Por esa razón, observan con recelo las acciones y el impacto de una adolescente de 16 años, quien sin mayores alardes ha levantado una oleada de protestas a nivel global exigiendo acciones urgentes para detener el cambio climático. La situación de deterioro ambiental ha sido negada sistemáticamente por los gobiernos de países con mayores índices de consumo. Por lo tanto, los mayores responsables por la situación actual. Eso porque en su carrera hacia el poder absoluto, un freno de esa magnitud echaría por tierra sus ambiciones y afectaría gravemente su hegemonía económica. De esa cuenta, el presidente de la nación más consumista del planeta no tuvo empacho en intentar descalificar la actuación de Greta Thunberg y tampoco desperdiciaron la ocasión quienes apoyan su política. Lo importante no es en realidad quién trae el mensaje, sino lo que éste comunica. Como mensajera, la joven sueca logró su cometido por la pertinencia de un tema que afecta de manera directa a la niñez y la juventud del planeta. Una juventud cuyas perspectivas de vida y desarrollo se ven limitadas por la codicia corporativa y las políticas de dominación de algunas naciones superpoderosas cuyos representantes intentaron matar mediáticamente a la mensajera, pero el mensaje logró infiltrarse en la conciencia de millones de jóvenes para quienes la vida es mucho más importante que un sistema de consumo alienante impuesto por razones ajenas al bienestar humano. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima semana.